el portezuelo de fondo y con el intendente Matías Fondotto de Huerta Grande. Felicitaciones por esta vuelta a las patronales, Matías. Bueno, muchas gracias primero por estar. Realmente estamos felices de poder realizar las patronales nuevamente. Después de 2 años, esta pandemia no nos permitió juntarnos. Ha empezado tempranito el día de hoy con la celebración religiosa, con unas palabras muy lindas de nuestro cura párroco, el padre Gastón, donde después siguió con la procesión, siguió con el desfile de las agrupaciones gauchas, con la banda de la policía de la provincia de Córdoba también, que le dio un condimento especial. Realmente, bueno, felices, y después, bueno, con todas las comidas típicas de todas las instituciones de nuestro pueblo participando y esperando al turista y a los vecinos. Así que hoy celebrando con esta linda banda los portezuelos y esperando a Juan Fuentes, que va a ser el cierre de estas patronales. Y agradecer también a los ballet que han venido a participar, el ballet oficial de Huerta Grande. Vinieron de Cosquín también unos grandes bailarines. Así que bueno, contentos de volver a reencontrarnos, ¿no? Que era la idea. A pesar del frío, estamos aquí festejando nuestra fiesta patronal. Casi, casi tenemos un agregado más, una invitada de lujo que iba a ser la nieve. Menos mal que no vino. Hubiese sido muy lindo, ¿no? Sí. Con nieve hubiese sido, le hubiese dado un toque especial a esta fiesta, pero bueno, bueno, mal que no vino, porque si no realmente iba a estar más frío todavía. Pero bueno, muy lindo todo. Esperemos terminarlo de la misma manera. Así que bueno, gracias de vuelta por estar. Gracias a vos, Matías, y bueno, gracias en parte de toda la gente del pueblo que se puede volver a festejar algo y están muy felices. Así es, así es. Así que nosotros felices de parte del municipio, trabajar coordinadamente con todo el grupo de la iglesia también, con nuestro cura párroco, y poder brindarle esto a los vecinos, poder reencontrarnos, vernos las caras nuevamente, que es lo que por ahí una sociedad busca. Así que bueno, felices de poder trabajar y agradecer a todo el personal de la municipalidad por todo lo que hicieron y lo que están trabajando. Gracias, Matías, seguir disfrutando. Gracias. Franco Correa, del área de turismo del pueblo. Bueno, felicitaciones porque está todo muy bien organizado, la gente está muy contenta y como recién le decía Matías, se nota que la gente tenía ganas de volver a festejar y bueno, el marco se dio perfecto. Sí, la verdad que sí, la verdad que todo muy lindo, viene desarrollándose de la mejor manera. El clima nos ha acompañado, por momentos salió el solcito, así que bueno, muy contentos de que todo siga sobre marcha, así que bueno, acá vamos a estar. Todavía nos queda la presentación, están tocando los chicos del portezuelo. Nos queda la presentación de Juan Fuente, que va a ser el cierre, y bueno, la gente sigue llegando. Lo que se ve muy lindo es la nueva organización del sector para poder armar el escenario, la feria de los artesanos, los puestos. Se ha hecho un lugar muy lindo este centro cívico del pueblo. Sí, la verdad que sí. Hace rato que venimos trabajando sobre todo lo que es el centro cívico, reacomodándolo, reacondicionándolo para que, bueno, la gente pueda tener esto, un lugar, un espacio totalmente acondicionado y poder venir y disfrutar de estos espectáculos, de estos eventos y poder pasarla bien, ¿no? En familia, porque acá tenemos desde los juegos para chicos allá atrás, las canchitas, bueno, como bien dijiste, sumamos el paseo de artesano, tenemos la gente de las instituciones con todo lo que es la comida, con todo lo que es la gastronomía típica. Bueno, la verdad que está todo dado para que la gente venga y lo disfrute. Y esto no se queda acá, porque tenemos una linda grilla para lo que va a ser las vacaciones de invierno en estas 2 semanas, que van a ser multitudinarias. Sí, la verdad que sí, hemos trabajado sobre todas las actividades de lo que va a ser las vacaciones de invierno. Tenemos caminatas, tenemos shows infantiles, tenemos noches de cine. Bueno, la verdad que tenemos una grilla amplia para que la gente pueda venir, disfrutar, el turista que está paseando, que está pernoctando en la localidad, pueda venir y tener una oferta acá en Huerta Grande. A estar atentos a las páginas del municipio para saber qué grilla hay cada día, ¿no? Sí, la verdad que sí, en todas las páginas de la municipalidad, ya sea en Facebook, Instagram y Twitter, pueden encontrar todo lo que son las grillas, incluso en la página web pueden encontrar todo lo que es las grillas y todo lo que estamos haciendo día a día para ofrecerle al turista y a la gente y a la misma gente de aquí de la localidad. No se nos está dando mucho el tema del clima, está muy frío, pero dicen que ya esta semana vamos a tener mejor temperatura para poder disfrutar las bondades de Huerta Grande. Sí, la verdad que sí, de todas maneras estamos en pleno julio, pleno invierno, es lógico que por ahí el frío nos atañe un poquito, pero bueno, cuestión de abrigarse un poquito más y disfrutarlo, seguir disfrutándolo. La gente nos está acompañando mucho en lo que son las caminatas, muchos turistas que están alojados aquí en la localidad van a las caminatas, es cuestión de abrigarse. La gente viene a estar en este contacto con la naturaleza, en este contacto con las sierras, con las montañas. La verdad que la gente lo disfruta, más allá del frío, que bueno, es una cosa que no podemos interferir en eso. Así que bueno, la verdad que muy contento que todo se siga desarrollando de esta manera tan linda, ¿no? Franco Correa, felicitaciones por la organización y a seguir disfrutando de estas patronales. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí y visibilizar todo esto que estamos haciendo. Así que bueno, gracias y bueno, vamos a esperar el cierre, que va a ser algo que la gente viene esperando mucho. Gracias, Franco. Gracias a ustedes. Con el sol en la mirada y esa risa que de más, inventarle una razón, convirtiendo cada pena en fugitiva de su cálida alegría, de su mágica canción. Se te apagaría el cielo cada vez que ella se va. ¡Vamos, Cordobita, che! Te llamo sin saber que mi corazón la ve pasar y le canta apasionado por hacerla regresar. Tiene un carnaval en los ojos, un coro de ángeles en la voz y en medio de sus manos el latir de mi ilusión. Si la vies dibujándole a la gris colores de fantasía con sus manos al bailar y su pelo alumbrando a las estrellas mientras cada una de ellas la corona al como yo la veo, no tendrías más anhelos de a su lado solo estar. Ella va sin saber que mi corazón la ve pasar y le canta apasionado por hacerla regresar. Yeah.